que me ahoga en la garganta y no puedo callar más. Algo que me quema en la cintura, me está desgarrando el alma y no lo puedo evitar. Quiero que tú sepas que en tu ausencia otros brazos me han amado como nunca imaginé. Ni siquiera cuando tuve 20 años me besaron de esa forma como sabe besar él. Lo siento, amor, la culpa es de la vida, de ninguno y de los dos. Quizás de tantas noches en que deseé tu amor y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor. Lo siento, amor, la culpa es de la vida, que esto no nos lo avisó. Quizás de esos silencios tan inmensos de los dos, de tantas madrugadas sin hacernos el amor. Siento que haya sido de esta forma, pero más tarde o temprano te tendrías que enterar. Siento que estos años que vivimos se nos hayan destruido, pero es mejor terminar. Quiero que comprendas mis motivos, ha sido nuestro destino y nada se puede hacer. A tu lado borraría de mi mente las caricias en mi piel. Lo siento, amor, la culpa es de la vida, de ninguno y de los dos. Quizás de tantas noches en que deseé tu amor y te busqué en la almohada y solo encontré tu olor. Lo siento, amor, la culpa es de la vida, que esto no nos lo avisó. Quizás de esos silencios tan inmensos de los dos, de tantas madrugadas sin hacernos el amor. Lo siento. Just